Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Si hablamos de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, hay que empezar por el saldo negativo. Se perdieron muchas vidas en manos de las balas de las fuerzas de seguridad en todo el país, ¿no? Y en muchos casos las imágenes que solemos ver, las fotografías son de la Plaza de Mayo, del Congreso, de la 9 de julio y de la represión allí, de la represión a las madres, ¿no? Pero Santa Fe es la provincia en la que hubo más víctimas fatales, ¿no? En manos de la policía. Vamos a recibir a Celeste Leprati. Celeste es la hermana de Claudio Pocho Leprati. Él fue una de las personas asesinadas el 19 de diciembre del 2001. ¿Cómo estás, Celeste? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele contigo, junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Agradecida, bueno, inmensamente, como siempre, ¿no? Porque se abren estas posibilidades de charlar, de pensar juntos, ¿no? En todo esto, y bueno, otra vez llegando a diciembre, ¿no? Sí. Con todo lo que significa, y a 20 años de estos hechos terribles, que no olvidamos, por supuesto, bueno, y que no perdonamos. Obviamente, de más está decir que te acordás perfectamente de aquel día, ¿no? Pero ¿cómo lo recordás? ¿Qué recordás de aquel día? ¿Cómo fue tu 19 de diciembre del 2001? Bien, bueno, primero contar que en aquel momento yo vivía en Entre Ríos, uh-huh. En este momento vivo en Rosario ya hace muchos años, y bueno, las Leprati somos entrerrianos, así que crecimos y bueno, gran parte de nuestra vida fue allá. El más grande, que era Pocho, de 6 hermanos y hermanas, se vino de muy chico a vivir a Santa Fe. Y bueno, encontró acá un lugar, por uh-huh. su lugar, en Rosario, en la Villa de Ludueña. Y bueno, yo estaba en Entre Ríos en ese momento, el resto de mi familia también. La verdad que viendo con mucha tristeza lo que estaba aconteciendo, con preocupación también, el lugar donde nosotros crecimos, muy cerquita está Concepción del Uruguay, uh-huh. Que es una localidad de Entre Ríos, y unos días previos a este 19 y 20, bueno, habían comenzado a suceder algunos hechos, ¿no? Que si se quiere, bueno, anticipaban un poco lo que después se desató o que se fue dando, ¿no? Simultáneamente en tantos lugares. Claro. Pero me acuerdo que en ese momento a nuestros ojos era como hasta no entender, ¿no? Lo que estaba sucediendo, era un lugar pequeño, si se quiere, y bueno, los medios que decían, bueno, que Concepción era el primer lugar donde habían comenzado los saqueos, era lo único que se informaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, particularmente yo ese 19 de diciembre había estado en esa ciudad y bueno, pude ver, ¿no?, cómo se empezó a desplegar la policía por distintos lugares, siempre con el objetivo de preservar la propiedad privada, simplemente esa era la función y las órdenes, parece, de ese momento allí. Recuerdo que, bueno, nunca había visto que todos los comercios estaban cerrados, absolutamente todos. Y bueno, habían acontecido justamente algunos de estos hechos. Bueno, mucha gente en la calle, mucha gente movilizándose. Y así transcurrió ese 19 para nosotros, digo, la familia de Pocho, en un lugar pequeño. Después, llegando la tardecita de ese día, noche, es cuando recibimos un llamado y nos comunican del asesinato de Claudio, ¿no?, de Pocho. Uh-huh. en Rosario. Es muy loco porque a muchas de nosotros y a nosotras el 19 y 20 de diciembre nos quedó inscripto en el cuerpo como una fecha que nos ha modificado, que ha renovado nuestro compromiso social. La vemos como una fecha aún sin desconocer esos dolores particulares, como una fecha que nos esperanza de algún modo, ¿no?, de la revuelta social, y a vos y a tu familia les pasó por el desgarro, por el peor desgarro imaginable. Sí, claro, sí. Creo que también en esos días, digamos, como que la dimensión de todo tal vez la fuimos tomando después, ¿no?, involucrándonos en eso que estaba aconteciendo y que había acontecido y que se desató en diciembre, pero en realidad era algo que venía ahí, ¿no?, gestándose ese cansancio, ese hartazgo, la situación difícil para muchísima gente. Y bueno, a 20 años saber que las causas de que originaron esa crisis no han desaparecido, ¿no?, también es todo lo contrario. Uh-huh. Y sí, ¿no?, estaba el basta grandote, el hastío, el que se vayan todos, y bueno, claramente el fortalecimiento, no la aparición, creo, porque parece que son formas que se fueron, se quieren recreando, pero bueno, sí ahí el fortalecimiento desde abajo, ¿no?, de la organización de muchísima gente, de desocupados, desocupadas, bueno, a través de la forma asamblearia, ¿no? Pensar en muchísimos espacios de trabajadores, que se da también la posibilidad de pensarse desde otro lugar, las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, donde la discusión, la palabra, creo que pasaba por otro lado. Yo muchas veces pienso que Hernán López Echagüe, cuando en uno de sus libros habla de que la política está en otra parte, bueno, capaz que algo de eso tiene que ver, ¿no?, con lo que acontecía ahí en diciembre de 2001 y en todo ese proceso anterior, ¿no?, que terminó de esa manera. Sí. Así que bueno, Gina, claramente un abanico, ¿no?, de situaciones, y bueno, como familiar, creo que a 20 años seguimos peleando por lo mismo, diciendo que la impunidad no terminó, todo lo contrario, que la impunidad de aquellos días habilitó otras impunidades, lamentablemente, que ningún gobierno se quiso hacer cargo, digamos, de esos crímenes, ¿no?, de Estado, claramente. Y bueno, ahí estamos, rememorando todo eso nuevamente, ¿no?, comenzando este diciembre, ya dos décadas de todo eso. Y por otro lado, es la sensación, ¿no?, esto es decir, 20 años, cuando ayer dijimos 19 y antes 10 y, claro, y así. Uh-huh. Y en nuestras vidas en realidad no pasó ni un segundo. Hay algo que se detiene, y este está tan fresco, tan ahí, eso nos pasa cuando hablamos con otros familiares también, con sobrevivientes, claro, las heridas, los heridos de aquellas jornadas, tan ninguneados, nos pasa eso también, ¿no es cierto? La cuestión creo que de la impunidad también no permite que avancemos en muchas cosas. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Vos sabés, Silvio? Yo no vi los mails esta semana, estuve muy ocupado. Bueno, abrí un mail que decía, ojo, spam entrevistas, pero lo abrí igual. Muy bien, estuviste. Sí, porque hay que hacerlas las entrevistas, esto es lo que me enseñaron en la Facultad del Periodismo. Y parece que la primera es una persona que milita en el FOL y que tiene una actividad muy importante en la ciudad, Braulio. Sí, pero no vamos a andar adelantando antes del momento de la entrevista. Atención, me están avisando acá por la cucaracha que ya estamos en comunicación con Noemí, nos dice el operador, que es justo lo que estabas presentando, Silvio. Así es, Noemí, integrante del FOL. Vos sabés que yo siempre tengo problemas con las siglas, que sé pronunciarlas, pero no sé desarrollarlas. Ah, claro. FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. ¿De eso me estás hablando? Bueno, no te estoy escuchando, Silvio, pero me imagino que estás asintiendo con toda la convicción. Estamos en comunicación con Noemí Ábalos, si esto está saliendo bien. Buenas noches, Noemí, ¿estás ahí conectada? Sí, buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida a nuestro humilde programa de radio. No, gracias por invitarme. Bien, sabemos que hubo movilización del FOL y de otras organizaciones en reclamo porque, según entendí, el gobierno de la ciudad quiere reconvertir a 2.500 trabajadores del programa Veredas Limpias en beneficiarios de planes sociales. ¿Es correcto esto? Hasta ahora no hicimos ninguna movilización por la reconversión de los 2.500 compañero, por ahora. El gobierno sí quiere reconvertir a planes sociales el puesto de trabajo de Vereda Limpia, que venimos nosotros luchando hace 15 años, que empezamos en la lucha para pasar a planta permanente y, digamos, para tener un trabajo genuino como todos. Estas 2.500 personas, ¿qué trabajo realizan en la ciudad todos los días? De lunes a viernes, de 8 a 12, realizamos, digamos, acá en el microcentro, realizamos, digamos, reparamos aparadores, salitas, digamos, que viene a ser los centros de salud, algunas sí. Escuelas, y hay compañeras que están en los barrios populares, digamos, en la villa, en la 31, sí. Y en la 1-11-14, que realizan, digamos, la recolección. ¿De los residuos? Sí, exactamente. Bien. ¿Y qué es esto de reconvertir en beneficiarios de planes sociales? En realidad lo que al gobierno quiere hacer es, digamos, que nosotros de Vereda Limpia pertenezcamos directamente al gobierno de la ciudad, que tenemos entendido que el gobierno de la ciudad, para que nos pueda pagar a nosotros nuestro sueldo. Encima, el sueldo bien. Que tenemos nosotros son 19.000 pesos, y con 19.000 pesos no nadie vive, y el plan de hoy por hoy, el potencial trabajo, son 16.000 pesos. Imagínate, nosotros la mayoría que trabajamos en Vereda Limpia, 70% somos todas mujeres, y sostén de las casas, no tenemos, digamos, marido que para decir, bueno, tenemos otra entrada más, ¿no? 19 mil pesos al mes, estamos diciendo, un sueldo que, por cierto, claro, no alcanza para nada. No alcanza para nada. Y se hablaba también en una nota que se explicaba esta situación, que aumentaba la precarización porque actualmente firman contratos por un año y ahora el gobierno de la ciudad quería pasar a firmar contratos por menor tiempo, por unos 3 meses, una cosa así. Claro, eso al principio, por el tema de que ellos ya venían, digamos, planeando o planteándonos a nosotros en el sentido de la reconversión por pasar a planta permanente. Nosotros, digamos, ya lo veíamos venir esto, en el sentido de que cuando nos propusieron de reconvertir los trabajos, ¿se entiende? Los trabajos, digamos, agarrar las escuelas más en profundidad para refaccionar los aparadores, las plazas. Hasta ahí estaba todo bien. Nosotros, de hecho, no nos negamos de los trabajos mientras y cuando que sigamos como estamos y con el tiempo pasar a planta permanente. Hasta ahí estaba todo bien. Resulta ser que hará como un mes y medio, 2 meses, que sale con esto, que quiere reconvertir directamente a planes sociales, que se quiere hacer, que nos quiere poner la cooperativa directamente el gobierno para que pueda poseer por nosotros, digamos. En realidad, para ir al grano, el gobierno quiere deshacer las organizaciones sociales. Bien, ¿entiende? Eso es lo que está intentando, claro. ¿Se entiende? Y entonces el gobierno nos quiere capacitar para eso. Nosotros estamos capacitados para todo. De hecho, no necesitamos nosotros del gobierno de la Reta que nos capacite a nosotros. Nosotros, entre nosotros, nos capacitamos y creo que somos más, digamos, no te digo profesionalmente, yo sé pintar, yo sé colocar enduido en la pared. Entre nosotros nos capacitamos, nosotros nos necesitamos que el gobierno nos ponga una persona del gobierno para que nos pueda capacitarnos a nosotros. Claro. Eso nosotros no lo vamos a permitir y vamos a ir hasta la última consecuencia. ¿Se entiende? Estamos dialogando, por si recién entras al programa, con Noemí Ábalos del programa Veredas Limpias que el gobierno de la ciudad intenta desarticular. ¿Qué tal? Buenas noches, Noemí. Mi nombre es Silvio Florio. Te quería preguntar si también hay recorte de las herramientas e insumos con las que le tiene que proveer el gobierno. Exactamente. Esto ya, digamos, nosotros en la pandemia, en plena pandemia, el año pasado, estuvimos en las villas poniendo al cuerpo al 100% y no nos daba insumo, nos daba poner en un mes, 2 guantes, 5 guantes, no nos daban, digamos, como antes, que igualmente antes también veníamos, digamos, luchando mucho por el tema de los insumos y de indumentaria. Igualmente ahora, con toda la nota que hice esta semana, nos ofrecieron una mesa de diálogo y vamos a ver con qué nos encontramos. Nos avisarán el lunes. ¿Con quién establecen la mesa de diálogo? ¿Cuál es el referente del gobierno que dialoga con ustedes? Con nosotros, si te digo, no me acuerdo el nombre de la chica. Del ministerio, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social. Del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Y en cuanto a qué expectativa. Sí, perdón, Braulio. Pregunta. ¿Y qué expectativas tienen con respecto a este diálogo o qué puntos le llevan al gobierno para que les den más herramientas e insumos? ¿Qué plan de lucha piensan hacer al respecto? Y nosotros depende de la mesa de diálogo de la semana que viene, no sabemos qué día nos va a convocar para la reunión en el ministerio. Y después de lo que sale de ahí, ahí vamos a tomar la opción de tomar una medida de hacer algo. ¿Y qué crees, Noemí, que le molesta al gobierno de la ciudad de la organización? Porque recién decías como que quiere desarticular la organización, que donde ustedes comparten los saberes, se capacitan, realizan todo el trabajo que hace falta. ¿Qué crees que le molesta al gobierno de la ciudad, de la organización? Y es que todos sabemos políticamente, ¿no?, de qué se trata más el gobierno de la ciudad acá, es que cuando menos, digamos, cede recursos a las organizaciones sociales, a ellos les sirve, creo yo. Claro. ¿Se entiende? Y, claro. Y aparte de eso, nosotros no venimos de hace 2 o 3 años, nosotros esto venimos luchando hace 15 años, y gracias al esfuerzo de nosotros, ponele, cuando fue la pandemia el año pasado, pusimos al hombro que en realidad que el gobierno se tenía que hacerse cargo de la gente en los barrios que no tenía un plato de comida para comer, y sin embargo nosotros a pulmón lo hacíamos, y gracias a eso mucha gente por lo menos tenía un plato de comida por lo menos al mediodía para comer, y eso el gobierno no lo reconoce, no lo ve. De hecho, en realidad que ellos tenían que haber hecho eso, y sin embargo no se pusieron al 100% como nosotros. Esto pasó acá. Oral y público. Para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, hace algunas semanas, yendo a la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el regreso a las rondas de las madres, nos encontramos con algo que ya sabíamos que estaba pasando, pero verlo fue ahí como fuerte, ¿no? Que era el comienzo, en realidad, del final de los trabajos previos a lo que va a ser la profundización del laburo de remoción arqueológica, por decirle de algún modo, seguramente mal, del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Atlético, en la búsqueda de aquellos rastros que se sepultaron en la ciudad por la construcción de la autopista. Cuando te hablamos del circuito Atlético Banco Olimpo, tiene que ver justamente con que el Atlético, por ejemplo, cayó en desuso, por decirlo de algún modo extraño, en referencia a un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, cuando se comenzó a construir la autopista que pasa por allí arriba. Vamos a recibir a Silvina Durán. Ella es integrante del área de arqueología y conservación del equipo de trabajo del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Club Atlético. Silvina, bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevélez. ¿Cómo van? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, al contrario. Gracias a vos por ayudarnos a contar lo que está pasando ahora en el Atlético. ¿Nos contás? Sí, cómo no. Bueno, estamos en un momento histórico realmente, porque después de muchos años de lucha histórica, y de muchos años también a partir de que pudimos firmar convenios con AUSA, con la empresa AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, a partir de la gran obra del Paseo del Bajo, que bueno, que lo que sucedió fue que en 2016 nos enteramos por parte del espacio que esas obras iban a afectar, ¿no?, el lugar que ocupa el sitio de memoria. Uh-huh. Bueno, comenzó un trabajo arduo, tanto por parte del equipo de trabajo del espacio como por la Comisión de Trabajo y Consenso, y con el acompañamiento constante del Juzgado Federal número 3 a cargo del doctor Rafecas, para poder, darnos las estrategias y las herramientas para proteger el sitio, que tiene varias declaratorias patrimoniales de protección, uh-huh, para que no sea, digamos, afectado por estas obras enormes de infraestructura, tanto el Paseo del Bajo como el Metrobús, que también era en ese entonces una amenaza a la integridad de los restos arqueológicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese entonces se firmó un convenio a partir del cual la empresa se compromete a llevar a cabo las obras de ingeniería necesarias para poder dar sustento a la autopista, porque increíblemente la autopista estaba, porque en realidad ya sucedió ese hito en la obra, estaba sustentada sobre el talud de tierra, sobre el montículo de tierra, uh-huh, que cubre aún más del 90% del sitio, del ex-CCD. Entonces era necesario, bueno, poder llevar a cabo una obra de ingeniería que sustentara ese tramo de la autopista, digamos, de otra manera, y poder liberar el talud de tierra. O sea, eso fue lo que sucedió. La autopista hacía fuerza, digamos, apoyaba sobre el Atlético, exacto, ¿no? Exactamente. Y corrieron ese, apoyaba sobre el Atlético. Y corrieron ese, sí, punto de apoyo para poder laburar en lo que fue el Atlético. Exactamente, se construyeron 6 pilotes enormes de 1,10 m de diámetro por 40 de profundidad, donde se garantizó que no se dañara ningún resto arqueológico testimonial. Entonces la autopista se empieza a sustentar desde hace pocos días sobre esos 6 pilotes y ya no sobre ese montículo de tierra que poco a poco, si vos pasaste en estos días, ya viste que hay un paisaje bien distinto, y es que el montículo está empezando a bajar, digamos, a disminuir en volumen, y bueno, y en teoría para finales del mes de febrero del 2022 este montículo ya va a estar totalmente, uh-huh, removido. Lo que es el sitio a nivel de vereda, y ya nos va a permitir poder comenzar con las excavaciones arqueológicas en el sótano y en sectores de planta baja que también tienen, digamos, valor testimonial. Qué metáfora tan tremenda, ¿no? El genocidio, sí, tapado por una autopista. Sí, sí, sí, sí, y por esta autopista, ¿no? Que la autopista también es una obra icónica de la dictadura, claro, con todo lo que implicó. Sí, sí, sí, sí, y también la lucha de tantos años, porque ya allá en el, aún en dictadura, cuando los sobrevivientes reconocen el lugar, desde los inicios, el reclamo fue que se excavara, que se investigara, y bueno, ya van más de 40 años y la verdad es histórico poder empezar a concretarlo. Si bien ya hay un sector excavado del sitio, uh-huh, que es alrededor de un 10%, queda por recuperar lo que son las zonas de celdas. Ese centro clandestino contaba con 41 celdas, con 3 salas de tortura, con una celda común, que los genocidas la llamaban Leonera. Bueno, falta recuperar todos esos espacios que tienen un alto valor simbólico, y creemos también que pueden brindarnos información muy importante en lo que es la reconstrucción de la memoria, y conocer también más identidades de quienes pasaron por allí y que aún no conocemos, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a conocer esas identidades? ¿En búsqueda de qué? Concretamente, digo, sé que estamos en búsqueda de esas historias, pero sí, ¿qué elementos nos pueden ayudar? Yo daba cuenta del hallazgo de alguna vez en ese 10%, hace algunas semanas daba cuenta del hallazgo de una pelota de ping-pong que hizo que uno de los sobrevivientes recordara ese golpeteo de la pelota de ping-pong con la que jugaban los milicos afuera. ¿Ese tipo de cosas se buscan? Sí, bueno, ya en ese 10% excavado se recuperaron también muchas prendas de vestir, femeninas como masculinas. Se recuperaron también varias inscripciones e incisiones, porque, digamos, parte de los sectores recuperados incluyen 2 celdas de aislamiento. Son las únicas 2 celdas que se recuperaron hasta hoy, y pudimos recuperar el tabique divisorio entre esas 2 celdas, en el cual encontramos un montón de incisiones, entre las cuales hay una frase que dice: "Ayúdame, Señor", que es muy fuerte verla. Hoy se expone en lo que es la sala de exhibición del edificio en el que hoy estamos. Uh-huh. Y sabemos también que en otros ex-SDs que fueron investigados y relevados exhaustivamente, se han encontrado nombres, apodos, fechas, números telefónicos, claro, que bueno, han abierto líneas de investigación que han permitido, digamos, dar con identidades de personas que en ciertos casos eran sobrevivientes que nunca supieron en qué lugar habían estado secuestrados. Claro. Así que sí, es muy, muy, muy grande el potencial de información que podemos llegar a recuperar, tanto en marcas, en huellas, como en objetos que nos puedan brindar este tipo de información. Para que la gente que no conoce el lugar físicamente lo entienda, cuando íbamos a los actos del Atlético del 24 de marzo, por ejemplo, estaba ese gran montículo de tierra que se reconvirtió en homenaje a los desaparecidos y desaparecidas, pero también se veía, o sea, el lugar era a nivel y los laburos arqueológicos eran hacia abajo, porque el Atlético fue un subsuelo centralmente. Exactamente, sí, funcionó, digamos, si bien también fue utilizada parte de la planta baja, funcionó mayormente en el sótano de lo que era un edificio de tres plantas que pertenecía a la Policía Federal. Uh-huh. Era el taller de suministros, donde, bueno, así se le entregaba a la fuerza los uniformes, el calzado, la vestimenta, etcétera, y sabemos que, digamos, convivieron esos dos usos, el uso oficial con el uso clandestino, ¿no? Eso está comprobado que convivió, por lo menos desde fines de 76, de diciembre del 76, hasta que este lugar se desactiva en el 28 de diciembre de 1977, por esto mismo que vos comentabas. Estaba ya proyectada la construcción de la autopista, era ya el último tramo, el del sur, ¿no? El del barrio de San Telmo, y bueno, el edificio es, primero son llevados, los detenidos desaparecidos que aún estaban en ese lugar, son llevados al banco, que es otro centro clandestino que, o sea, está ubicado en el Camino de Cintura y Richeri, luego el lugar es desmantelado, y finalmente sabemos que hacia finales del año 78, bueno, ya estaba casi totalmente demolido. Luego es soterrado y por encima, digamos, se construyen, bueno, las columnas y las autovías que vemos ahí, que aún perduran. Esto pasó acá. Tengo una idea. Hace unos minutos venía con el auto por la avenida Honorio Pueyrredón y me imaginaba, y nada, proyectaba en mi cabeza lo que podría ser después de este intento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que planea peatonalizar la mitad de la avenida allí en el barrio de Caballito para incorporar algunos árboles más, algunos juegos, más cemento también, hay que decirlo, y de esta manera poner un argumento a su favor, que diciendo que se ganaría espacio verde. Pero los y las vecinas están organizadas y se oponen a este proyecto. Para hablar en más detalle, estamos en comunicación telefónica con Juan Pose, él es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Caraballo me acompañan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes ahí a todos y a todas. Un placer hablar con ustedes. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos. ¿Nos contás de qué se trata el proyecto, así como a grandes rasgos, y por qué la comunidad vecinal se opone?

Especiales La Retaguardia. Final. Se terminó el alegato de Gabriela Sosti. Realmente conmovedor el laburo que ha hecho la integrante del Ministerio Público Fiscal para dotarnos de toda esta información que es casi que imposible abarcar, ¿no? De tanta información. Pero tiene que ver con el volumen de este juicio y tiene que ver claramente también con lo que ha sido Campo de Mayo. Campo de Mayo necesitaba tener un juicio como este, porque más allá de la relevancia de cada uno de los juicios, de los 20 juicios que hubo antes que este, vinculados a Campo de Mayo, a la megacausa Campo de Mayo, este es el que le da el volumen que tuvo, ¿no? Es el que en el que se puede apreciar la magnitud de lo que de aquello que la fiscal ha podido aquí juntar. Sosti lo ha hecho una vez más, ha vuelto a pedir, además, que se califiquen los delitos como genocidio. Con profunda emoción te digo bienvenida. Hola, bueno, con profunda emoción digo gracias. La verdad que la construcción de este legato fue, creo que de todas las que hice, la más dura, la más difícil, la más compleja. No tuve descanso, se trabajaba fines de semana y en horarios, bueno, extendidos al extremo, porque, bueno, yo sentía esto, ¿no? Que en algún sentido este juicio, que es como el pendiente de todos los otros juicios que se pudieron haber hecho y de todo lo que falta, ¿no? Pero tenía que tener un sentido, no solamente desde lo jurídico, sino justamente de recuperar esto que insisto siempre, ¿no? O sea, lo que pasó en Campo de Mayo fue realmente la masacre más horrenda de todas, ¿no? Y es la que menos en general se habla, donde hay menos que pudieron sobrevivir, donde el registro del horror, hasta los marinos decían que era Campo de Mayo era el peor lugar del tormento. Y bueno, atravesar esa escritura, ese relato, igual yo insisto a veces que el alegato debería tenerse en cuenta como una forma literaria más, ¿no? El alegato debe escribirse en ese sentido, uh-huh. Dando cuenta como se puede del contenido de humanidad que tiene, o de deshumanidad que tienen estos hechos. En general, describiendo formalmente no se puede atrapar todo lo que sucede, ¿no? Claro. Y que produjo mucho dolor en la escritura, produjo mucho dolor en la lectura. Y bueno, ahora es como esto. Ya. Y es el momento de desinflarse, ¿no? Es el momento de dejar aparecer esas emociones que de todas maneras también dejaste aparecer, aunque pueda no notarse en la escritura y en la lectura, digamos, en cada una de esas opiniones que conforman este alegato magistral que acabas de terminar. ¿Se puede poner en palabras esa emoción? Ya dijiste algunas, ¿no? Dolor, responsabilidad, seguro, pero ¿se puede poner en palabras? Siempre digo que yo muchas veces dudé y cuestioné mi profesión, ¿no? Yo no siempre tuve claro que quería ser abogada y no siempre fui feliz siendo abogada, pero el día que sentí que mi profesión se podía poner a disposición de mi compromiso ético con la historia, con la patria a la que amo y con esa historia, fue como sentir un enorme privilegio que iba a bancar cualquier cosa que viniera, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la entrega, todo eso está justificado por esto que a mí me supera y que es superior y que me justifica mi vida. Yo, estando en estos juicios, lo digo con humildad, pero lo digo con certeza, siento que soy mejor persona de la que pude haber sido siendo cualquier otra cosa. Obviamente, al formular el pedido de penas, tu expectativa debe ser la mayor, ¿no? Digo, que el tribunal acceda a las perpetuas. Pero, ¿qué esperás de este tribunal? ¿Qué crees que puede llegar a venir? Que condenen a todos, que los condenen a todos. Yo siempre espero todo, por eso insisto, casi de manera, bueno, no de manera autista, es convicción, ¿no? Yo sigo tomándome un enorme tiempo para tratar de convencer a quienes pueden pensar el derecho que se convenzan de que hay que condenar por genocidio porque es lo que corresponde, ¿no? Entonces me tomo ese trabajo. Entonces, al hacerlo es porque yo tengo la expectativa de que tal vez algún juez, y por caso este tribunal, ¿por qué no?, escuche, se siente, piense y entienda que tengo razón. Después, con respecto a los pedidos de pena, yo la verdad que creo que hice todo el trabajo posible de lo que había en el material documental y de lo que hubo en el debate, como para tratar de probar las responsabilidades de los 20. Creo que hice todos los esfuerzos, yo estoy convencida de que no los pueden absolver. Uh-huh. Yo lo que espero es que los condenen a todos por las penas que pedí. Es así. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Edmundo Rivero nació un 8 de junio de 1911 en Puente Alsina. Rivero fue una de las voces emblemáticas del tango y constituye un fenómeno difícil de emular para los vocalistas del género. Desde chico tuvo acceso al decir de los payadores y cantores de boliches por la actividad de su padre, que era empleado ferroviario y le imponía un cambio frecuente de residencia, siempre por localidades cercanas a Buenos Aires, donde todavía se conservaba el arte musical gauchesco. Edmundo se crió en el barrio de Saavedra, es decir, hincha de Platense, y su adolescencia en el barrio de Belgrano. Después de cumplir con las obligaciones militares en el regimiento de granaderos, ya estaba considerado como un gran intérprete de guitarra, luego de haber estudiado en el Conservatorio Nacional, y en la década del 30 empezó a actuar en cine y participó en películas. Algunas de ellas eran Pampa y Cielo, El inglés de los huesos, Fortín Alto, El cielo en las manos, Pelota de trapo, La diosa impura, por citar solamente algunas. Edmundo Rivero, El ciruja, de un disco de él del año 75 que se llama En un fardo. Como con bronca y junato, de rabo de ojo en costado, sus pasos han caminado, derecho para el arrabal, no lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, meta pungas al codillo, escolaseaba y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento, una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le sacaba el matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su dolor. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.